Buenas noches. Qué hermoso momento de alabanza y de adoración que vivimos. Realmente el Señor nos está hablando ya desde que comenzamos la reunión. Y qué lindo, hermanos, es que podamos apartar este tiempo. Veníamos con Luli recién en la camioneta y veíamos mucha gente en la calle. Resulta que por la primavera ahora todos salen y pasean, y está lindo, está muy bien. Y decíamos, qué lástima que no vienen a la iglesia, a la casa de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y qué tremendo privilegio que tenemos nosotros, de que hoy por su gracia podamos estar aquí. No es mérito nuestro, no somos mejores que nadie. Es Jesucristo obrando nuestras vidas. Es Dios haciendo milagros, como cantábamos recién, como cantábamos en cada canción, es el Señor que está obrando en nosotros. Y es un milagro, es Dios que está obrando en nuestra iglesia. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de Jesucristo con sus milagros, los milagros que el Señor ha hecho cuando estuvo acá en la tierra. Son muchos. Dice la Escritura que hay muchísimas cosas que no fueron registradas. No alcanzarían los papeles para escribir todas las cosas hermosas que ha hecho el Señor. Y hay muchos milagros que no fueron escritos, pero los que están nos dejan una gran enseñanza y lo estamos viendo domingo tras domingo, salvo como el domingo pasado que vino Guillermo López a visitarnos y también fue una gran bendición para nuestra iglesia. Pero si no, venimos estudiando estos milagros preciosos que hizo el Señor Jesucristo. ¿Alguien se acuerda cuál fue el último milagro que vimos? Que no sea el predicador, ¿no? Que fue Aníbal. El endemoniado gadareno fue el anterior, no fue el último. Muy bien, muy bien. La mujer que estuvo 12 años enferma y fue sanada por Cristo. Bueno, hoy vamos a volver a ver ese tema. ¿Por qué? Porque como dijo Aníbal bien la semana pasada, en este pasaje encontramos dos milagros que hizo el Señor. Dos milagros que están entrelazados. ¿Sí? Así que les voy a pedir que me acompañen en la lectura. Gracias. En Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 21. Es un pasaje extenso y como bien les decía recién, contiene dos milagros preciosos, dos milagros que tienen grandes enseñanzas para nosotros. Aníbal ya compartió con nosotros el milagro de la mujer que estaba enferma con ese flujo de sangre y fue sanada completamente por el Señor. Pero igual hoy vamos a tomar algunas cosas de este milagro, pero hoy nos vamos a centrar en la resurrección de la hija de Jairo. Acompáñenme en la lectura, Marcos capítulo 5, versículo 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Hasta ahí nomás, para entrar en contexto, ahora sí seguimos con la lectura. Recuerdan, como ustedes bien dijeron recién, hace poquito vimos el tema de que Jesucristo había echado fuera el demonio del endemoniado gadareno, ¿sí? De esta persona de la ciudad de Gadara que estaba endemoniado, que tenía muchos demonios dentro, y Jesucristo con todo poder y autoridad lo liberó. Lo liberó, lo restauró y lo encomendó a una tarea, ir y contarle a los suyos, a su familia, a sus ciudades, predicar el Evangelio. Luego de este acontecimiento, luego de este milagro tan sorprendente, Jesús se va con sus discípulos de vuelta a Capernaum. ¿Se acuerdan qué milagros vimos allí en Capernaum con Jesucristo? Hubo varios. Jesucristo vimos que en Capernaum compartía cada día en la sinagoga, ¿se acuerdan? Y ahí también había echado fuera un demonio, por ejemplo. Y en Capernaum había hecho la mayoría de los milagros. Ahora el Señor, luego de ir a Gadara y salvar a esta persona y encomendar a esta persona, vuelve a venir a Capernaum. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, Antes le iba cada vez peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote que tuvo durante 12 años. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote, de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Sí? Vinieron de la casa de Jairo para avisarle que su hija ya había muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es una palabra en arameo, ¿no? Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña. Hasta aquí nomás con la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que en esta noche nos hable, que no nos distraigamos, que no pensemos en cosas vanas. Digo esto porque me pasa a mí siempre. Cuando escucho la palabra de Dios, a veces nos distraemos, nuestra mente vuela. Vamos a pedir al Señor que nos hable, primeramente a mí y a todos nosotros. Padre amado, gracias Señor porque estamos en tu presencia, porque hemos podido cantarte, alabarte, adorarte, y gracias porque nos edificas cuando lo hacemos, Señor. En vez de darte a ti, recibimos nosotros. Qué privilegio, Padre, ser tus hijos. Señor, gracias porque hoy estamos acá y no en ninguna otra parte. Y gracias también porque podemos abrir tu palabra, leerla y meditar sobre ella. Pero Señor, hoy queremos ver a Jesús. Hoy queremos ver a este Jesucristo de los milagros. A Jesucristo que ha sanado a esta mujer y ha resucitado a la hija de Jairo. Queremos, Señor, que obres en nuestras vidas. Te quiero pedir, Señor, que nos hables, que me hables primeramente a mí como lo has hecho esta semana. Y Señor, que le hables a tu pueblo. Padre, te necesitamos. No somos nada sin ti. Y confiamos en Cristo Jesús. Oramos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, precioso pasaje. Entonces, como les decía, contiene dos milagros. La semana pasada o la anterior vimos acerca de este milagro de la mujer. Entonces aquí encontramos a Jesús caminando entre la multitud, enseñando a la multitud, y recibe una interrupción. Viene Jairo. ¿Quién es Jairo? Jairo, dice la Escritura, que es un principal de la sinagoga. Es una persona muy importante en la sinagoga de los judíos, o sea, en la iglesia de los judíos. Y allí Jairo se encargaba seguramente de la administración de la iglesia, se encargaba de abrir tal vez la iglesia, de recibir a las personas, de ver quién iba a compartir la palabra de Dios, que Jesús lo había hecho en varias ocasiones, recuerdan como les decía recién. Entonces Jairo y otras personas como Jairo estaban encargados de administrar la sinagoga. Y también administraban el colegio que había allí en las sinagogas, porque como ustedes saben, los niños estudiaban la palabra de Dios ya desde pequeños allí en las sinagogas hasta la edad de 12 años aproximadamente. Así que Jairo era una persona importante para el pueblo judío. Y Jairo se encuentra en un momento muy especial. Se encuentra desesperado. Le está ocurriendo algo terrible. Yo no soy padre. La mayoría sí lo son, o muchos son. Y debe ser terrible cuando tu hijo está enfermo. Lo sé por mis sobrinos y lo sé por ustedes, hermanos, cuando a alguno le pasa algo, es terrible, yo lo siento también. Y es terrible cuando uno de nuestros niños está enfermo, pero peor aún es si está agonizando. Y más en aquellos tiempos, que no había tantos medicamentos o tantos estudios o médicos preparados. Y allí está Jairo, con su niña agonizante en su casa. Tiene que tomar una determinación. Escuchó hablar de Jesús. Vio a Jesús en la sinagoga haciendo milagros. Y tiene que ir en busca de Jesús. Y allí está Jairo, va a buscarlo, y se hace lugar entre la multitud y llega Jesús. Y dice la Escritura que al llegar a Jesús se postra delante de él. Se postra delante de Jesús reconociendo su poder y su autoridad, porque Cristo ya había demostrado quién era. Como siempre decimos, cada milagro que Jesucristo ha hecho no tiene solamente el propósito de tener misericordia con esa persona, sino que cada milagro fue realizado por Cristo para demostrar su poder, su autoridad y su persona. Recordemos que Jesucristo es Dios mismo encarnado. Jesucristo es la persona de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cada milagro que Él realiza tiene un propósito. Y este propósito es mostrar su poder, su autoridad y autentificar su mensaje. El mensaje que viene a traer. Entonces Jairo acude rápidamente a Jesucristo al ver a su hija agonizante, al borde de la muerte. Se postra delante de él, reconociendo su autoridad y su poder, como les decía, y le ruega, dice que le implora que Jesús vaya y sane, salve a su niña. Dice, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo se acerca a Jesús con una fe preciosa. Jairo se acerca a Jesús reconociendo su poder y autoridad y teniendo fe en que Cristo puede. Ahora, como les decía recién, Jairo es una persona importante. Por lo tanto, como todo judío, no aceptaban a Jesús. Y ahora seguramente Jairo se preguntaba en su cabeza, o seguramente tuvo que luchar contra él y tuvo que dejar de lado su prestigio. Tal vez los demás compañeros de él, de la sinagoga, empezarían a hablar de él. ¿Cómo vas a ir a Jesús? ¿Cómo vas a ir a ese nazareno? Seguramente a Jairo lo marcaron, pero a Jairo no le importó su reputación. Y fue a Jesús, desesperado, se acercó al maestro, fue a sus pies y le rogó que le ayudase. Jesús accedió en su misericordia, Jesús dijo, voy a ir, y comenzó a ir con él. En ese momento que están yendo, que Jairo seguramente está ansioso, está apurado, ocurre lo que vimos hace unos días. Esta mujer que hace 12 años está enferma, que tiene un flujo de sangre viene perdiendo sangre hace 12 años, está debilitada, está muy enferma. Esta mujer también está desesperada, desahuciada. Dice la Escritura que ya se gastó todo su dinero en médicos. Ningún médico pudo sanarla, ningún medicamento. Nada podía parar con su azote, con su enfermedad. Esta mujer desesperada también, al igual que Jairo, interrumpe nuevamente a Jesús. Dice la Escritura que toca su manto. Ahora fíjense que Jesús siente que su poder sale de él y sana a esta mujer. Entonces Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Ahora, la primera reacción de los discípulos, ¿cuál es? ¿Pero por qué preguntas quién te tocó? Si estamos todos acá, dice que la multitud lo oprimía. Imagínense, es Jesús que está haciendo millones de milagros. Imagínense la gente. ¿Quién te tocó? Preguntas. Imagínense aquí a Jairo. Pero maestro, mi hija está por morir, está agonizando y vos te preguntás, ¿quién te tocó? Acá en medio de la multitud, ¿qué hubieras pensado vos en ese momento? Tal vez te hubieras desesperado. Pero Señor, ¿no ves que mi problema es tan grande? ¿No te vas a ocupar de mi problema? ¿Te vas a ocupar de eso? ¿Qué pasa? Para Jairo habrá sido terrible. ¿Y saben qué? Jesús pregunta quién le tocó y esta mujer, dice la Escritura, que postrándose delante del Señor, al igual que Jairo, confiesa y cuenta toda su verdad y manifiesta delante de todos cómo ha sido sanada al tocar el manto de Jesús. ¿El manto de Jesús tenía algún poder en especial? No, es Jesucristo el que tiene el poder. Pero este milagro fue hecho para la gloria de Dios y Jesucristo quería que se manifestase. Jesucristo quería que esta mujer no solamente recibiese la sanidad de ella sola, sino que ella proclame lo que había recibido y dé gracias y gloria a Dios. Entonces dice que fue sanada y dice que contó todo. Cuando terminó de contar esto, dice que vinieron de la casa de Jairo. ¿Recuerdan que su hija estaba agonizante? Estaba al borde de la muerte. Y vienen de la casa de Jairo a decirle, tu hija ha muerto. ¿Se imaginan la reacción de Jairo? La Escritura no explica mucho. Pero piensen en ustedes. ¿Qué pasaría si vos tenés a tu hijito enfermo y cuando saliste al médico te avisan de que tu hijo ya no tiene posibilidades? Sería terrible. Seguramente que para Jairo fue terrible. Y enseguida en su mente seguramente, pero Señor, tú te demoraste. ¿Por qué te demoraste para sanar a esta mujer si hace 12 años que está enferma? ¿No podía aguantar 3 o 4 días más? 12 años enferma. Mi hija tiene solamente 12 añitos. Cuando esta niña nacía, esta mujer se enfermaba. 12 años de enfermedad, 12 años de esta niña. Esta mujer podría haber esperado, tal vez, pensaría Jairo. Pero el Señor inmediatamente lo mira a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Lo primero que el Señor me decía cuando veía esta porción, esta parte de nuestro pasaje, es que tal vez vos viniste acá o tal vez yo, estamos viviendo una etapa difícil en nuestra vida. Tal vez tenés un problema muy grande. Tal vez tenés un vicio muy grande que te tiene atrapado. Tal vez perdiste tu trabajo. Tal vez tenés un problema que no sé ni te animás a contar. Y viniste cargado acá a la iglesia. Viniste apesadumbrado, viniste desesperado como Jairo y como esta mujer. Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, cansados, que yo los haré descansar. Jairo estaba desahuciado. Esta mujer estaba totalmente desesperada, desanimada. Tal vez vos también. ¿Qué tenés que hacer, hermano? ¿Qué tenés que hacer, amigo? Al igual que ellos, venir a los pies de Jesús. No un pastor, no una religión, no un predicador. Jesucristo. Tenés que venir a los pies del Señor. No sé cómo está tu vida, pero ¿sabes lo que yo veo y seguramente vos lo ves? Es que los años pasan muy rápido. Hoy tengo 28 años. Para vos tal vez soy muy joven. Para los chicos de mi célula yo soy un viejo. Me dicen el viejo a mí. Tengo 28 años. Y miro atrás y digo, ahora el mes que viene con Luli cumplimos 7 años de casado. ¿Qué pasó? La veo a Valentina caminando, Angie. ¿Qué pasa? Y tal vez vos peor todavía, porque al ser más grande van pasando los años y cada vez sentís que los años se pasan muy rápido. Ahora, ¿por qué digo estas cosas? Porque no quiero que nos siga pasando la vida por encima. Es tiempo de frenar. Es tiempo de ir a Jesús. Otra de las cosas que el Señor me decía, que muchas veces, lamentablemente, Dios tiene que mandar pruebas grandes a nuestra vida para que aprendamos a depender de Él, para que aprendamos a buscarle, para que no nos distraigamos con las cosas de esta vida. Me ha pasado a mí. Cuando las cosas van bien, nos distraemos, nos dispersamos. Sí, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos tocando el instrumento, seguimos tal vez predicando, seguimos dirigiendo, seguimos enseñando en la escuela dominical y muchas tareas que hacemos que son maravillosas, pero tal vez nuestro corazón está en otro lado. Entonces es ahí cuando Dios tiene que mandar problemas, lamentablemente. Todos los seres humanos son así. Lo ves a diario con tus compañeros de trabajo, cuando están apretados, cuando están oprimidos, ahí te preguntan, che, Dios, ¿cómo es este tema que vos? Y te empiezan a preguntar, o en la escuela, y quieren saber. Lamentablemente el hombre es así, cuando se siente desesperado, cuando está desanimado, ahí sí se preocupa, después se olvida. No nos tiene que pasar más esto. Mirá tu vida, mirá los años que pasaron, fíjate, ya pasaron 5, 6, 10 años, 20 años, se te pasó la vida. ¿Cuánto fruto trajiste para Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Seguís peleando y batallando con los mismos pecados que hace 10 años, que hace 8 años? 12 años estuvo enferma esta mujer. 12 años. Tal vez vos hace 12 años que tenés un hábito que no puedes sacar de tu vida. Que tenés un vicio que no puedes sacar de tu vida. Hace 12 años que no podés cambiar tu carácter. Vení a los pies de Jesucristo. Esta salvación, esta sanidad, esta resurrección, hoy está vigente para nosotros también. Cuando venimos a los pies del Señor, Él nos recibe. Estuvimos viendo también estos últimos milagros, como dijimos recién, el endemoniado de Gadara, el endemoniado gadareno. Era una persona que tenía espíritus inmundos. Era considerado por todos los judíos como alguien inmundo. No había que acercarse, no había que tocarlo, no había que estar cerca de él, porque el mismo demonio, Satanás, habitaba en él. Era una persona inmunda. También estudiamos la semana pasada con Aníbal que esta mujer, por tener este flujo de sangre, era considerada una persona inmunda por la ley. Si alguien la tocaba, sería llamado inmundo. Y también la ley de Dios dice que una persona no puede tocar un muerto, porque si no será proclamado inmundo. Jesús se acercó al endemoniado gadareno, lo sanó, lo salvó y lo restauró. Fue en busca de esa inmundicia cuando nadie se acercaba. Recuerden que estaba en esas cavernas, en esas cuevas, donde había olor a muerte, porque estaba en los sepulcros, y allí fue Jesús, a la inmundicia. Jesús permitió que esta mujer la tocase y luego habló con ella, se acercó a ella. Todos podrían haber dicho que estaba mal lo que estaba haciendo Jesús. Y finalmente, como leímos en la Escritura, Jesús tocó a esta niña que estaba muerta. Al tocarla la levantó y la revivió. ¿Por qué traigo esto? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no vino a buscar a aquellas personas que se creen justos y perfectos. Jesucristo no vino a buscar a ningún religioso. Jesucristo no vino a buscarte a vos si te crees que sos el mejor. Jesucristo no vino a buscar a aquellos que creen que están bien. Dice la Escritura que Jesucristo vino a buscar a los pecadores, a los inmundos, a los perdidos, para llevarlos al arrepentimiento. Este es Jesús. Y en esta noche quiero decirte, amigo, que la palabra de Dios nos declara que todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir que somos pecadores? Hemos fallado a la ley perfecta de Dios, y Dios es un Dios santo. Y al fallar a la ley perfecta de Dios, al ser pecadores, somos inmundos. Vos y yo. Dice la palabra de Dios que todos pecamos y por eso estamos separados de la presencia de la gloria de Dios, por culpa de nuestro pecado. Dice la palabra de Dios que la paga, el precio, la recompensa por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. No es una broma. Pero en medio de esto Jesús viene a nosotros y nos dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenés que ser como Jairo, tenés que ser como esta mujer. Acércate a Jesús, vení a los pies de Él. Él puede perdonar tus pecados, Él perdonó mis pecados, Él me restauró, Él me dio una vida nueva. Y así lo hizo con la mayoría. Vení a Jesús, vení a los pies del Salvador, recibí la salvación. Ahora, al igual que estas dos personas, tenés que tener el mismo corazón. Fíjense cómo vino Jairo, fíjense cómo vino, esta mujer vino arrastrándose. Y Jairo vino y se postró, sin importarle lo que digan los demás, se postró delante de Jesús. Esa tiene que ser tu actitud. Vení a Jesús en humildad. No te importa quién está al lado tuyo. No te importa tus familiares lo que van a decir. No te tiene que importar nada porque acá está en juego tu vida, tu alma, tu relación con Dios. No importa lo que digan, no importa tu pasado. Vení a Jesús con un corazón humilde, dándote cuenta de tu condición de pecador, de tu inmundicia, pero también reconociendo que Jesucristo es el Señor y que Él puede salvarte, que Él fue a la cruz, otro lugar donde iban los inmundos, los impuros. Jesucristo, siendo santo, lo culparon y lo enviaron a la cruz injustamente. Pero Jesucristo quiso ir a la cruz porque quiso morir allí por vos y por mí. Quiso tomar tu inmundicia, quiso tomar tu pecado y el mío, para que esa paga del pecado la sufriera Él en esa cruz y para así poder brindarte vida eterna. Acordate, Jesús no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Jesús está buscando a aquellas personas que tienen un corazón humilde para Él, como Jairo y como esta mujer. ¿Querés ver un milagro en tu vida? Como te decía recién, la vida te pasó por encima. Se te pasaron 5 años, 10 años, 20 años. Y no sabes cómo. Estás ahí siempre sentado en el banco y venís los domingos ahí y escuchás y cantás y todo bárbaro, pero tu vida es siempre la misma. Me pasó a mí, durante años. Hoy tenemos que despertarnos y levantarnos como esta niña que Jesucristo la tocó y se levantó. Lamentablemente nosotros, hermanos, a veces nos confundimos. Lamentablemente yo a veces me confundo. A veces me creo que el hecho de venir a la iglesia todos los domingos, o el hecho de predicar acá, o el hecho de tocar el instrumento, o el hecho de enseñar en la escuela dominical, me hace estar cerca de Dios. Pero no es así. No es así. Tal vez estés muy activo en la iglesia, pero tal vez tu corazón esté en otro lado. Tal vez esté puesto, como decía antes, en un vicio, en el trabajo, en el estudio, en tu familia. ¿Dónde está tu tesoro? Ahora, cuando sucede lo contrario, cuando vos estás cerca de Dios, sí estás cerca de la iglesia, sí estás sirviendo a Dios con todas las ganas, con todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque acá está el pueblo de Dios. Y estás compartiendo con ellos y disfrutando y creciendo día a día. Y cuando alguno murmura, vos decís no. Y cuando alguno chismosea de algo, no. Y cuando alguno quiere meter palos en la rueda, no. Y vos querés seguir predicando el Evangelio y sirviendo al Señor con humildad, porque estás cerca del Maestro, como Jairo, como esta mujer. Tenemos que estar cerca de Dios. Tenemos que estar cerca de Él, hermanos. ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? ¿Cuánto tiempo estás leyendo la palabra? Con los chicos de la célula siempre utilizo un ejemplo. Yo digo que amo a mi esposa Luciana. Yo la amo con todo mi corazón. Ahora, ¿sería amor hacia ella? ¿Sería verdad que yo la amo si no me preocupara por ella? ¿Si no quisiera estar con ella? ¿Si no quisiera conocerla más? ¿Si no quisiera hablar con ella, compartir tiempo con ella? ¿Sería amor? Salvando las distancias pasa lo mismo con el Señor. No puedo decir que soy cristiano, no puedo decir que amo a Dios cuando no quiero saber nada de Él, cuando su palabra no me interesa, cuando la Biblia está llena de tierra, cuando venir a la iglesia me pesa, me cuesta, vengo por obligación. Recuerden, todo esto es para mí, hermanos, ¿eh? No te sientas juzgado, esto no es personal, es Dios que nos habla a cada uno. No te estoy señalando a vos, a nadie. Es Dios que me habla a mí primeramente. Y nos habla a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Tiene gracia y misericordia para con nosotros y quiere que crezcamos, que cambiemos, que seamos cada vez mejores cristianos. Vamos terminando. El versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y Jesucristo le respondió: no temas, cree solamente. Allí está Jairo, recibe la peor noticia, su hija ha muerto. Y el maestro le dice: no temas, cree solamente. ¿Te acuerdas el caso de Lázaro? Lo vamos a estudiar pronto, pero seguramente te acordás. Vinieron a Jesús y le dijeron: Jesús, tu amigo Lázaro está por morir, está muy enfermo. ¿Sabés lo que hizo Jesús? ¿Se acuerdan? Se demoró 4 días. Dice que se demoró 2 días, dejó pasar 2 días y luego emprendió el viaje hacia Lázaro. Por lo tanto, pasaron 4 días. Y claro, cuando Jesús llegó le dijeron, maestro, ya es tarde, Lázaro murió. Y Jesús con todo su poder y su paciencia hace el milagro y la gloria de Dios y Jesucristo es glorificado. Hermano, pasa lo mismo con Jairo. Parece que Jesús está muy tranquilo y se distrae con esta mujer y salva a esta mujer. Y como le decía recién, Jairo se desespera. Pero Jesucristo tiene sus propósitos. Y pasa lo mismo con nuestra vida, hermano. Tal vez vos le estás pidiendo algo al Señor. Y Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus tiempos y sus razones para todo. Y te vas a sorprender. Luego vas a mirar atrás y vas a decir, mirá, con razón, Él tuvo misericordia de esto y de esto y de esto. Y mirá, hizo esto y esto. Mientras vos seguramente sufrías y pedías al Señor que llegue ese milagro. Pero quédate tranquilo, que va a llegar. Sea lo que sea, no hay nada imposible para Dios. Lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. No temas, cree solamente. El temor paraliza, el temor te detiene, el temor te desanima, el temor te hace caer en desesperación, te hace caer en tristeza, en angustia, en depresión. No temas, cree solamente, cree en Jesucristo, espera en Él. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus tiempos, no son los nuestros. Finalmente Jesús llega a la casa y dice que ahí hay muchas personas alborotadas y gritando. En el Medio Oriente se contrataba gente para los velatorios para que llorasen. Una costumbre horrible. Y estas personas están ahí llorando y gritando. Y el Señor le dice, salgan, salgan de acá. Los echa de la casa. Y dice, vení vos, Jacobo, Juan, Pedro, Jairo y la madre de la niña. Vengan ustedes. Y allí inmediatamente Jesús va a la niña que está ahí postrada. Pone su mano, inmediatamente la niña se levanta. ¿Qué nos dice esto? Que cuando Jesucristo hace algo, lo hace perfectamente. Dice la palabra que si vos te escondés en Cristo, si vos venís a Jesucristo, si vos te refugiás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora van a ser todas hechas nuevas. Este es mi Dios. Jesucristo hace nueva y perfecta todas las cosas. Cree solamente. Vení a Él, cree en Él, porque Él va a hacer un milagro en vos y en mí. Dice que luego la niña inmediatamente se levantó y empezó a jugar, a correr, así como lo hace Angie y Valentina, que están ahí jugando y haciendo ruido en la reunión y tal vez vos te distraes. Así, esta niña también le volvió la vida y empezó a correr de acá para allá. Porque así son los niños, son maravillosos. Y dice Jesús, denle de comer. ¿Qué enseñanza sacamos de esto? Como les decía recién, que cuando Jesucristo hace algo, lo hace perfecto. Y no importa el problema que vos tengas, Jesucristo puede sanarte, salvarte, ayudarte, lo que sea. Pero primero tenés que arreglar tus cuentas con Él. Jesucristo mandó a que alimenten a esta niña. Querido hermano, si hoy el Señor te habló, si hoy Dios te habla como a mí, Si hoy viniste cargado y Dios te restauró, Dios te restaura, Dios te habla, te quiero decir una cosa. Que ahora que Dios te levantó, es necesario que te alimentes. Es necesario que te alimentes. Tenés que ir en busca del alimento sólido, volver a agarrar la Biblia, la palabra de Dios. Deleitarte en ella, meditar en ella, buscarla, estudiarla. Ya has pasado 20 años de creyente y tal vez leíste la Biblia 4 veces. Lo digo para mí también, ¿eh? Ya pasaron muchos años. ¿Y cuántas veces leí la Biblia? alimentate. Y hoy te quiero decir a vos, amigo, dice la palabra de Dios, como te decía recién, que todos aquellos que no tienen a Jesucristo están muertos en sus delitos y pecados. Estás muerto. Pero no importa. Dijo Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo demostró con Lázaro, lo demostró con esta niña. Hoy estás muerto por culpa de tus pecados, pero si crees en Jesucristo, si venís a Él, si te arrepentís de tus pecados, ciertamente vivirás. Jesús dijo, Satanás vino para hurtar, matar y destruir la vida de las personas. Por eso vivimos así en este mundo. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este es Jesús. Y hoy Jesús quiere resucitarte. Espiritualmente, porque estás muerto. Él quiere revivirte. Él quiere despertarte. Él quiere llenar tu corazón. Él quiere tomar tu vida y transformarte. Si ibas para allá, quiere que vayas para allá. Quiere que dejes tu pecado, quiere que dejes tus cargas en Él, que te arrepientas de tus pecados y que tu vida sea transformada. Jesucristo puede resucitarte. Ahora, si vos querés hacer esto hoy en esta noche, es la oportunidad. No sabés si mañana tal vez te agarre un ACV o te atropelle un auto o venga un ladrón por robarte el celular, te pegue un disparo como vemos diariamente. No lo hago para asustarte, sino que es la realidad. ¿Estás preparado para encontrarte con Dios? Vení a Jesús, hoy es el tiempo. Vení a los pies de Él, como hizo Jairo y como hizo esta mujer. Vení, postrate a Él, delante de Él en tu corazón, en humildad. No importa a los demás, vení a Él. Porque luego cuando seas resucitado, luego cuando seas un hijo de Dios, luego cuando seas transformado, ¿sabes qué? Esta iglesia te va a ayudar. Nosotros te vamos a ayudar a darte el alimento. Desde acá arriba te vamos a dar el alimento. Al lado tuyo, acompañándote en tu crecimiento, te vamos a ayudar. Pero es necesario que primero vuelvas a vivir. Y esto es solo por Cristo. Terminamos. Leo algo que escribí. Cuando no sé qué hacer, cuando estoy desesperado, ahora sé a dónde ir. A los pies del Señor, del Maestro. Cuando el Maestro parece ocupado o tarda su respuesta, no te desesperes, porque Él sabe lo que está haciendo. Él está en control, Él es soberano, no se le escapa nada. Cuando vos le hablás al Maestro y le informás tus problemas, Él no se está enterando en ese momento. Él lo sabía de antemano. Él conoce toda tu vida. Nada se le escapa. Aún lo que estás pensando ahora, no se le escapa. Él te conoce más que yo. Más que todos, más que tu mamá, más que tu papá, más que tus amigos. Cuando estoy en una circunstancia difícil, también tengo que saber que Dios la ha orquestado, Dios la ha preparado de tal forma para que yo me acerque a Él, para que dependa de Él. Eso es parte del trabajo de Dios en mí, del obrar de Dios. A veces queremos las cosas lindas, queremos las rosas, dice una canción, queremos ver las rosas, queremos disfrutar de las rosas, pero no queremos las espinas. Pero Dios está obrando en tu vida. Y si tenés problemas, tenés que estar feliz, porque quiere decir que Dios está obrando en vos. En ese momento debo doblar mis rodillas delante de Él y esperar en Él. Cuando todas las esperanzas queden perdidas, No te preocupes. Mientras esté Jesús, hay esperanza. No podemos tocar su manto como esta mujer. No podemos tocar su mano como esta niña. Pero sí podemos ir al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Sí podemos ir de rodillas a los pies del Maestro y orar a Él, rogarle a Él, importunarlo en oración, insistir, insistir, insistir. Algo que le dijeron a Jairo, ¿se acuerdan? ¿Para qué molestas al Maestro? Esas personas estaban equivocadas. No es una molestia. Tu problema y mi problema no es una molestia para el Maestro, no es una molestia para Dios. No lo es. Él te conoce. Otra cosa que no dije, había muchísimas personas, una multitud inmensa, pero Jesús siempre busca a las personas individualmente. Muchas personas están buscando a Dios, muchos acá estamos, pero Dios te está mirando a vos y Dios quiere tratar con vos. Dios es un Dios personal. Anda al trono de la gracia. ¿Has estado ahí? ¿Hace mucho que no pasas tiempo en oración? ¿Has estado luchando con algo que te ha vencido durante años? Hoy, entregáselo a Jesús. Terminamos. Dios quiera que Él nos hable, que nos haya hablado y que ahora al terminar la reunión seguramente vamos a empezar a hablar todos, a saludarnos, a charlar, que eso es algo muy lindo. Pero no te distraigas de lo más importante. Hoy lo más importante es tu relación con Dios. Hoy es el día. Para todos, ¿eh? No para aquel que viene por primera vez nada más. No para aquel que viene hace poquito. Es para nosotros. Hoy es el día. Que la vida ya no nos pase por encima. Vamos a hacer cambios. Cada uno tendrá que cambiar algo. Yo tengo que cambiar muchas cosas. Tal vez vos poquitas. Pero cambialas. Entregáselas al Señor. Entregale tu carga. Entregale tu problema. Jesús quiere ayudarte. Y si querés, nos quedamos a hablar. Estamos dispuestos a hablar. Con vos también, hermano, ¿eh? Esto es un espacio que a veces no lo hacemos, pero Daniel está dispuesto, todos los diáconos, Guillermo, Aníbal, Roberto, están dispuestos a escuchar. Hermano, para vos también, ¿eh? Si Dios te habló, quédate a hablar. Porque ahí es cuando vos podés seguir trabajando con tu problema y compartirlo y que oren por vos. Tenemos que empezar a hacer eso. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Padre, te pido perdón por mis limitaciones. Y te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, este es tu pueblo. Somos tus hijos, somos tus criaturas. Y Señor, queremos que sigas tratando con nosotros individualmente como lo haces. Gracias por mostrarnos estos ejemplos. Gracias por mostrarnos tu poder sobre la muerte, sobre la enfermedad. Y gracias porque puedes restaurarnos, transformarnos, revivirnos hoy a nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a tomar determinaciones. Que no sigamos como estamos, Padre, que podamos ser mejores. Por favor, Señor, si es necesario que podamos seguir, que nos podamos quedar acá a hablar, a entregar nuestras cargas, Señor, pero que tú nos sigas edificando y que al llegar a casa no nos olvidemos de todo prendiendo el televisor. Por favor, Padre, por favor, ten misericordia de nosotros que somos débiles. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.